Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Cree. Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Para todos, ¿qué tal? Estás en Vox 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas te hacemos compañía. Nosotros, y bienvenidos, que ya comienza Good Karma Radio Show. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Hola, señorita Grey, ¿cómo estáis? Agitada. Agitada, chicos. Estoy haciendo algo que no se debería hacer, que es estar en la calle. Así que arranquen ustedes, que yo ya estoy con ustedes. Muy bien, ya la tía, ¿cómo estás, mi querido y liberado señor Briggs? Hola, Zeta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Escucho perfecto, chicos, criaturas, escucho por ahí mucho bullicio. Sí, porque estoy en el taller de mi casa. Sí, no soy las mías, tío, que yo no tengo criaturas para no escuchar todo ese bullicio. Gracias a Dios. Ya pongo el mute. Chicos, muy bien, muy muteamos feliz. A las criaturas. Chicos, muy feliz cumpleaños. ¡Eso! Pero por supuesto, feliz cumpleaños. A ver, todos festejar. El pulpo que aplauda con todos sus tentáculos. Feliz cumpleaños, chicos. Perdonen. La verdad que hoy que tenía que salir todo esto perfecto, ¿se dan cuenta? No importa, tío, que mejor. Lo más espontáneo es lo que la gente dice. ¡Hala, tío! Quiero escuchar este programa que sale así como hecho de recién, tío. Bueno, de todas maneras, a ver, de cortina tendríamos que estar escuchando el Fedogal de Pekesle. Así que eso, ya debe estar sonando. A ver, vamos de pies al pulpo tu frase. Sí, a ver si nos sube un poquito. ¿Nos ha subido a los niños? Sí, ahí está. Están por aquí corriendo. Bueno, tío, vamos a dejar que señorita Grey llegue, se mutee a esas criaturas, por Dios, que me estáis poniendo en la cabeza de pelo. ¿Cuál? Y a ver, Briggs, cuéntate un poco las redes que vamos a tener en el programa, vamos a hacer nuestra parte hasta que señorita vamos. Grey en condiciones de salir al aire. Muy bien, vamos a avisarle a la gente que a partir de este momento y hoy más que nunca queremos que nos empiecen a mandar sus WhatsApp. El WhatsApp está habilitado y es el 11 6470 47. Perfecto, y vamos a decir algo. Hoy no vamos a decir mandamos saludos a nadie. Los saludos los van a mandar ustedes, mis niños. Que a ver, manden audios al WhatsApp de la radio, que se lo ha dicho el Brick, se lo volveré a repetir porque se lo sabe de memoria. Y yo hace un año y no me sé ni los cuatro primeros. ¡Hala! Por supuesto, queremos que hoy explote el 11 6470 47. También Zeta, nos pueden mandar mensajes a nuestras redes, ¿no? Sí, por supuesto, que mandáis al Facebook, que obviamente somos Good Karma Radio Show, y en el Insta, que también le hemos puesto Good Karma Radio Show. Y como todo el mundo sabe, la hemos cagado con el Twitter, porque le hemos puesto Good Karma Radio 1, pero porque somos los putos amos. Y señorita Grey, ¿ha vuelto o ha sido capturada por esas criaturas? sigo por acá, no he vuelto del todo, estoy abriendo la puerta. ¿Te acuerdas el juego del lobo está? Sí, a la tía que me suena eso, por Dios. Yo voy a preguntar en un momento, señorita Grey, ¿está o se está poniendo los pantalones? Juguemos en el bosque mientras Grey no está. ¡Grey está! A la tía que está bordeada por esas criaturas que para mí son sus fanáticos y le dicen, señorita Grey, aquí, oh, un autógrafo. Bueno, Briggs, a ver si nos cuentas, niño, qué tenemos para el día de hoy, que hoy estamos festejando realmente el mismísimo año de este hermoso programa que hace un 8 de septiembre de 2019 lo arrancamos y ala, tío, que arrancábamos allá años. un día domingo a las 20 horas tuvimos aquel suspirón después de la primera tanda de nervios. Sí, aquel mítico programa, sí, mítico programa porque íbamos los domingos y después la emisora dijo, no, en 2020 os queremos en horario central, vengáis los sábados, así que aquí vamos los sábados. Y guarda que tenemos novedades, no las podemos decir para ahora, pero tenemos novedades. Digamos la verdad. ¿Cuál es la...? Radio lo que nos dijo fue, chicos, se me hizo un hueco, vengan ustedes a cubrirlo. Por supuesto, tía, sí, fue así, pero porque nos querían, porque somos los putos amos. Obviamente, y hemos demostrado durante todo este año que estamos listos para este desafío, que estamos listos para los sábados en este horario. Con pandemia y así todo. Es. Pero por Dios que no veo la hora que se hace la pandemia para poder volver al estudio, tío, cómo extraño el estudio. Y cómo extraño todas las cosas que nos van a mandar la gente de Rubio, el puestito verde, che, alfajorcitos, las hamburguesas BGR, no me acuerdo cómo soy. Sí, sí. Todo, sí. Que no veo la hora de llegar al estudio para comer, tío, que he estado 5 meses de cuarentena sin haber probado bocado. Bueno, no, mentira. Excelente. Vamos a comentarle excelente, a la gente, tío, que aparte... Excelente, tío, han engordado mucho. Vamos a contarle a la gente todos que aparte hemos comido del día mucho en nos pueden... No las cosas ricas de nuestros anunciantes, pero hemos comido mucho. Ya las vamos a comer. A ver, dejémoslo para rolotear al Brix. Que le vamos a comentar a la gente que aparte de escucharnos cordial, nos pueden escuchar a través de el Facebook de la radio, también nos pueden escuchar bajando la aplicación, que recuerden que tiene una interfaz muy amigable para que puedan mandarnos mensajes, fotos. Hoy más que nunca estamos cumpliendo años, queremos la interacción con ustedes. ¿No es cierto? ¿No es así, chicos? Sí, manden una foto al lado de la radio, tío, pegado al lado de la web, de la radio, de la app, de lo que sea. Claro, sí. Y cuántas cosas que se vienen, niños. Mucho. Pero vamos tenemos a mucho preparado. Sí, vamos a contarlo de a poco, así que vamos a ir con lo que ahí todo está. El mundo está esperando, con las canciones. Que no me acuerdo ni cuáles son. Pero hoy por lo pronto, chicos. Quiero que sepan algo. Hoy por lo pronto vamos a estrenar 2 segmentos. Vamos. A la tía que empezamos con las sorpresas. Hoy vamos a estrenar 2 segmentos. Así que ya desmovida. Este programa tiene sorpresas. Bien, y el anfitrión, todos. De la mano de quién va a venir, Grey. Esos segmentos. Esta vez la anfitriona voy a ser yo. Por muy eso estoy bien. Tan entusiasmada presentándolo. Punto, aplausos. Que me encantan las sorpresas, tío. Por Dios, que no le digas a un leonino nunca. Tengo una sorpresa para ¿tengo ti. Tengo una sorpresa. Muy bien. No, muy no, bien. Que me han clavado la sorpresa. No me hagáis acordar que ahí estoy cortando clavos, tío, con la sorpresa que me habéis clavado. Pero bueno, presentaré. Queremos saber esa sorpresa que es. Pero bueno, ya llegará. Te está haciendo robar, así que debe ser algo muy lindo. Pero por supuesto. Vamos, bueno, chicos, ¿qué les parece si arrancamos entonces? Dale. Vamos. Ana, vamos. Vamos a arrancar con 2 temazos de nuestro jefecito. Hoy elegimos a Per Gessler para que nos dé los temas de entrada del programa. Y pues ya veremos con qué vamos a ir siguiendo. ¿Qué les parece? Genial. Excelente. Vamos, Pulpito, ¿cuál es Pibet Ball? Oh, Spiegelbob. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Yeah. vin. Jag kan vara din vän när mörkret faller. Om du bara vill öppna din dörr, börjar andas, släpper någon in. Om du bara vill, så säg till. Jag kan vara din vän. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They got the look. ¡Hala, tío! Pero cómo grita este pulpo, por Dios, que... Como diría mi amigo Bix, me debe haber bajado de su trineo. Está cual oso borracho sobre el trineo dándonos órdenes, tío, y grita ¡aire! A ver, cuando recién, está, cuando recién está bajando. ¡Sale hermoso! ¡Aire! Sí. ¡Aire! ¡Sale medio! Sí, a ver si me lo sale así, tío. Gray me sorprendió con sus gritos, ¿eh? Sí, que a veces el pulpo. A veces al pulpo le sale muy delicado el aire, pero es entendible después de tantos días en la resbaladilla del pene gigante. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema porque hoy traigo a una artista, a la tío, que traemos a unos artistas que ya los conocéis en este programa. Son los niños de Escobar, si no me equivoco, pulpo. A ver, sí, que me suba la cortina, dos segundos. No, pero en la cortina tenías a otro artista. ¿Quién tenía? En la cortina tenía a una... ¡Eso! A una Svensson, se me acordaba. Sí, con Opna Mina Egon. Opna Mina Egon, por Dios, que abra mis ojos. Sí, ahí yo sabía que tenía que decir algo de la cortina. Vamos a estar escuchando el estreno de uno la próxima semana. Hoy no, la próxima, tío. Porque, bueno, uno lo recordaráis, es un artista sueco de la hostia. Habéis hecho... colaboraciones con Eva Dahlgren, bueno, infinidad de cosas. Pero bueno, vamos a estar hablando de él la próxima semana. Quiero hablar de mis niños, de nuestros niños, de los que van a venir el próximo año. Si esta pandemia nos deja, van a estar aquí en Argentina y vamos a flipar todos. Wow. Sí, queremos ir a ver Escobar en vivo acá en Argentina. Pero que, tío, que vamos a flipar y que va a estar de hostias. Que, bueno, lo hemos dicho, no solamente van a venir los niños de Escobar, va a venir Christoph Chapson y, bueno, hay muchos más. Pero, bueno, Escobar ayer presentó un nuevo single que se llama Living in the Sky, Viviendo en el Cielo. Y es uno de los cortes más bonitos que a mí me ha gustado. ¡Recién liberado lo tenés! Lo tenemos recién liberado, tío, que... Guarda, porque ellos iban a editar el álbum este año y al final vamos al mes de septiembre y se van editados 5 singles, así que no sé. Igual, si cuando escuché la preescucha a la tío que parezco, bueno, cuando escuché el álbum, todos los temas parecían singles, así que era muy difícil de elegir, pero bueno. Y tenemos una sorpresa, no lo voy a presentar yo al tema, porque me he dicho, no, tío, a ver, cállate un poco, Zeta, que me arruinas todos los tracks, déjame hacerlo a mí. Así que, nada, pulpo, que lo presente mi amigo Daniel Belkis y a escuchar este temazo. Hi, this is Daniel from Escobar, and you're listening to our new single, Living in the Sky, here on Good Karma Radio. We'll be right back.

Porque no, la semana que viene. Pero no, el primer estreno a lo que voy es nuestro primer estreno dentro del programa. Nuestro sí. primer bloque diferente a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Primero primerísimo. ¿Qué vamos a hacer? O sea, bloque especial. Cada uno de los anfitriones del programa va a elegir qué pasar tanto en el bloque especial como en el siguiente bloque, que también tenemos preparado otra sorpresa, pero eso para más adelante. Sí, el Gessle va a querer elegir algo. Seguramente. Pero como bloque especial, hoy se me ocurrió traerles a un artista que ya les conté muchas veces lo que significaba para mí. Les conté sobre Alanis Morissette, que yo la usaba de adolescente para descargar esas broncas y para cantar alto y fuerte. Mi mamá la escuchaba desde la esquina, mis gritos, cuando yo cantaba Alanis. Les he contado que es un artista que me transmite mucho, que me gustan las letras especialmente. No obviamente al nivel de Roxette, lo sabemos, ¿no? O sea, estamos hablando de otros artistas. Porque Roxette es palabras mayores en nuestra vida. Pero Alanis ocupa un pedacito muy, muy especial dentro de mi corazón. Y ella ha hecho un nuevo álbum últimamente, en todo este tiempo de pandemia. Sí, lo escuché. Un mazo. Hace realmente música que llega. O sea, tiene esa característica Alanis de hacer música que tanto desde lo musical como desde las letras te empieza a transmitir cosas. Incluso el tema que vamos a escuchar, que estamos, mejor dicho, escuchando de cortina, hay un video muy lindo en YouTube que ella lo canta junto con el hijo. No lo he visto, pero lo voy a googlear y lo voy a buscar. Sí, después lo vamos a colgar en la página, si quieren. Este tema sí. Hace como si fuera un acústico, o sea, porque con todo esto de la pandemia vieron cada uno desde su casa, los artistas están grabando y mandando, o sea, transmisiones en vivo desde su hogar. Bueno, ella desde su estudio con su hijo cantando este tema que escuchamos de fondo. Es muy, muy lindo momento el que se vive mirando ese video. No, lo voy a querer ver. Sí, y te queremos escuchar gritar ahora cuando el tema está sonando y cantando y gritando. Así que lo que les traje como artista especial no solamente es especial por ser Alanis para mí, sino especial porque es un discazo, especial porque estamos cumpliendo años, especial porque tenía ganas de contarles que existía el álbum Set 30 Forts in the Road, que así se llama el último álbum de Alanis Morissette. Y vamos a escuchar el tema que se llama Reasons I Drink, Razones por las que tomo. Yo también, les voy a contar las mías. Vamos, Pulpito, arriba con Alanis Morissette y este bloque especial. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. Do it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier. I eat. reasons I feel everything so deeply when I'm not medicated. Es el lugar, Good Karma Radio Show. Bailando un poco con nuestro separador, cómo me gustan los artistas que suenan ahí. Momento de tendencias, y esto que estamos escuchando es furor, chicos. Estamos escuchando BTS. Creo, si la memoria no me falla, que no los pasamos nunca en el programa hasta ahora. ¿Por qué elijo este momento? Habíamos hecho historias nada más de BTS. Sí, porque es la primera vez que sacan un tema en inglés. Si de hecho les va muy bien y son furor en las redes y en todos lados, bueno, aprovechamos porque hoy tenemos algo especial, y como no sabemos si están dentro de esto especial que estamos por hacer, los vamos a presentar primeramente en la cortina. Esto que estamos escuchando es un nuevo single que se llama Dynamite. Es, como les decía, su primer trabajo únicamente en inglés, porque hasta ahora venían fusionando en coreano, chino, no sé cómo es, y mezclado con algunas partes en inglés. Como estamos de festejo, chicos, les preparé un mini ranking, escuchen, con los mejores 10 temas del año en cuanto a tendencia que sonaron en GK. Muy bien. Muy bien. Van a venir en forma descendente, del más último al puto claro, primero. Por supuesto, muy dijimos bien. que son 10 temas, obviamente lo vamos a hacer en dos secciones. Vamos a tener una primera entrega el día de hoy, o sea que vamos a tener del puesto 10 al 6, y vamos a ver quién se ganó los su lugarcito. Cinco, la próxima semana. La próxima semana el plato fuerte, digamos. vamos a ver quién se ganó su lugarcito. Hablando de lugarcito, ¿saben qué? Nuestra Camila Banana, no sé si se habrá ganado un lugar en nuestro ranking, pero se ganó muchos comentarios. No. Por favor, no me digas que vamos a escuchar señorita y que se nos va a pegar de no, vuelta. No. Y no volvamos al ranking, por Dios, que lo hemos hablado en el programa por alguna razón, tío, por Dios. Sí. Sobrevivió solamente el primer y segundo programa nuestro ranking. Ala, tomar por culo con el ranking. Tío. Es algo especial, y bueno, tiene está compactado con lo mejor del año, así que bueno. Pero les decía que aquí aplica porque es lo mejor, tío, lo mejor de tendencia. Claro, por supuesto. Les decía que Camila, no sabemos si se ganó un lugarcito en nuestro ranking, pero sí se ganó muchos comentarios de la opinión pública por estos días, ya que trascendió una supuesta separación con Shawn Mendes. Recordemos que ellos son la pareja más emblemática. La pareja más emblemática. Que voy a tener que la terapia. La pareja más emblemática de tendencias. El año pasado ellos lideraron todas las listas, y bueno, tenemos otra noticia. Para contarles a la audiencia, Brix quería tener un bitoque de cholulaje y no lo dejé. Vamos a tener también una mención muy linda, esto me gusta. Es acerca de nuestra Taylor Hamburguesa. También es la segunda artista que tuvimos el primer día de nuestra tendencia ya el año pasado, nuestro primer programa. A ver, ¿qué le falta a esta mujer hacer? Desde, si recordamos, recolectar bichos para los pinos que vendía su padre, ponerse una camarita en el totó para ver si alguien se sobrepasaba con ella, ¿se acuerdan? También a principio de año fue declarada la artista de la década. ¿Qué más puede? Y ahora, escuchen esto, la podemos llamar señora directora, ya que en los VMAs ganó el premio a la mejor dirección del año por su video The Man. Vamos de paso a ver si Taylor se ganó un lugarcito en nuestro mini ranking de tendencias. Así que, Pulpo, vamos a arrancar y vamos a ir develando estas cinco primeras posiciones de nuestra tendencia GK. Número 10. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Sugar high.

Cargamos UVA y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres. Todo para tu comercio, excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarobe, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y super precio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Distribuidora Maná. Asesoramiento y servicio de calidad para tu local. Gran variedad de marcas, golosinas, artículos de perfumería, limpieza, almacén, bebidas, ofertas especiales, pilas, encendedores, filos. Llámanos y mejora tu experiencia de compra. Fácil, rápido y económico. Lo recibís en 24 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 60 97 48 80. Distribuimos en Quilmes Oeste y San Francisco Solano. Recordá, Distribuidora Maná. No somos un reparto más. Somos tu mejor opción. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Ella guarda los secretos del pasado. Bueno, bueno, bueno. Y nos volvimos porque el pulpo. El pulpo, sí, grita más que tú y con Alanis Morissette, por Dios, como grita ese pulpo. Sí, sí, sí, el pulpo está gritándonos y diciéndonos que viene el siguiente segmento, cuál es el segmento, que viene el aire, que quiere alfajorcitos, todo nos grita por cucaracha el pulpo. Sí, el pulpo debe tener miedo de que lo metamos a una olla y lo hagamos paella, o de que venga el oso borracho y lo emperme, tío. No, sí, sí, no, sí, que seguramente le va a tener miedo al oso borracho, que le vaya y le dé un abrazo. Es re creepy, ese oso te da cariño. Cariño así. Con todo el cariño del mundo, tío. Mucho, mucho cariño. Sí, te sale el beso a todos por los ojos. Muchos besos a todos. Salía. Ay, Dios, me río porque vos sabés que soy muy visual y tengo esta imagen del oso borracho abrazando. Yo te voy a mandar después un GIF. Ala, tío, con el oso, para que veas cómo hace el oso borracho. No, no, gracias. ¿Qué? No necesito más no imágenes que las que... No vas a poder dormir. Estoy tentada. Bueno, vamos con el segmento de flashback, por favor. Vamos en tu momento. Transportanos un, sí, poco, a ver. Vamos a ir a un tema... Se escucha medio reggae de fondo, ¿no? A ver si lo reconocen. A ver... Kingston Town. Sí. Esta banda nunca había pasado nada en este segmento de flashback. Y la verdad es que me gusta mucho. Es una pegadiza. No sé si para bailar como otras veces les he traído, pero sí, para escuchar buena música, para relajarse, para tomarse un vinito. ¿Qué les parece? Excelente. Y de hecho no la habíamos pasado y creo que nunca la habíamos nombrado y merecen estar aquí. Totalmente, totalmente. Merecen estar en el flashback, merecen tener un rato en Good Karma. Así que yo la verdad que no quiero hablar más. Yo quiero escuchar Red Red Wine de UB40. Red, red wine. 6400-7047. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Karma Radio Show. del Norte, festivas para el éxito. They got the look. Man down. Pero, ¿cómo me gusta mi segmento? Y a ver, ¿cómo me gusta lo que está sonando de fondo, niños, que lo he descubierto por casualidad? A ver. Ay, creo que quería... Ahí está, pero sí, un sarrón. Es lo que canta, te lo quiero traer a la radio, que era el programa. ¿A quién quieres sacar? ¿A Brix o a mí? No, a nadie, tío, quiero sumar, quiero que seamos... quiero que seamos cuatro. Este niño es un artista sueco que se llama Aaron Bloom. No es muy sueco el Bloom, pero artísticamente suena re bonito. Siempre recuerdo la primera vez que fuimos a tener la entrevista aquí en la radio para plantear el proyecto de este programa, y el pulpo dijo: pero qué bonito que suena Good Karma, porque la O es muy fonética para radio, Good Karma, y me ha quedado eso. Así que ahora cuando veo nombres con O, siempre digo, suenan bien, fonéticamente suenan muy bien. Aaron Bloom. Bueno, pero Aaron Bloom, ¿prestáis? Sí, me gusta el nombre. Mucha atención. Sí, es medio complicado, a mí se me traba el Aaron Bloom, decirlo todo seguido. Es explosivo, Bloom, explota, dice el pulpo. ¡Hala, tío, que explota de lo hermoso que está el tema! Bueno, es un artista sueco, un niñato, juvenil, guapetón, como todos los suecos. Me hace acordar al niño de la película esta, la isla... ¿cómo se llamaba? Por Dios, la que eran dos niños que han perdido en una isla. Bueno, no me acuerdo ahora, no importa. Película viejísima, cuando me acuerde se lo digo. Esa, la Isla Azul, muy bien el pulpo, la Isla Azul. Pero está atentísimo el pulpo, yo pensé que se iba a ir a escuchar el vivo de Albel Pinto, si está acá con nosotros, no, dando las letras. Con nosotros, me encanta que el pulpo esté atento, muy bien, la Isla Azul. Sí, eso, es muy parecido a él, ha hecho un tema precioso, este nuevo single que vamos a presentar ahora, que se llama, ¿me ha ido? Six Years, seis años, porque... No he ahondado mucho, pero ha tenido una pérdida hace 6 años y el tema está netamente dedicada a esa persona que se ha ido. Y la verdad que la letra es bellísima. Ahí la melodía, ni hablar. Y cuando lo escuché cantar dije, no, a este niño lo quiero en mi programa, lo quiero en mi segmento. Guaidón se ha movido todos los hilos. Lo hemos contactado al tío hiper majo, muy majo. Así que nada, lo voy a dejar que él presente su nuevo single y prestarle mucha calidad, porque... Sí, tal cual, porque es temazo de la hostia. Así que nada, lo presenta él, mi amigo Aaron. Hi there, Good Karma Radio Show. I'm Aaron Bloom from Sweden. Here's my new single, Six Years, and I must say that the thought of it being played and appreciated on the other side of the globe right now, where you are, is pretty nice. So thank you for the support and the love, and bye. Just as you were, I wish I said it enough. You're hopelessly broken and perfectly scarred. How do we even think you're gone? I guess it's easier to push it down than opening up. I've been afraid of what could happen if I opened me up too much. 6 years and counting still, some wounds don't heal. Is it my way of keeping you close to me? 6 years of back and forth, left with memories, and I see your shadow in every crowd, as if it all was undone. but wanting it right is to say you were wrong. I guess I'm just sad you're gone. I guess it's easier to push it down and opening up, opening up. I've been afraid of what could happen if I opened me up too much. 6 years and counting still. WhatsApp 11-6400-7047. Karma, ¿cómo están? Acá habla la abuela. Les voy a mandar un beso, aunque no debería, porque debería ir con el paraguas y darle un paraguaso a esos tres que no me han invitado más. Bueno, pero no, les voy a mandar un beso enorme y le quiero desear toda la suerte del mundo al Gul Karma, porque el Gul Karma alegra las tardes de los sábados. Y le quiero mandar un beso al Bridge, a la señorita Grey y al Zeta. Y decirle que la próxima vez me inviten, porque me han dejado en la escalera. Me han dejado en la escalera abandonada. Y a vos, Pulpo, también te mando un beso. Y a ver si me compartí unos alfajorcitos. Unos alfajorcitos nada más te pido. Y bueno, y que tengan mucho éxito y que venga el Vergués. Le tiene que venir ese hombre. Ese hombre que cada vez se parece a mala mujer. No sabemos de quién es el pelo, pero bueno, si él viene va a ser bien recibido. Bueno, un besito a todos los calmadictos y chau, calmadictos. Chau, chau, chau. Ay, por Dios, pero que se ha colado la vieja una vez más, que menos mal que la habéis dejado encerrada en la escalera, tío. No, pero ella tiene el celular encima y nos manda mensajes igual. Qué atenta, es increíble bien ahí. Que a su edad sepa usar un celular. Pero menos mal que no la traemos aquí o que no se nos mete en nuestras casas porque nos llena de olor a porotos con esos tapar que viene. Pero bueno. Porotos lo más leve saludos. Que tenía ahí. Sí, vamos a mandar saludos a todos los saludos que nos están llegando. Por supuesto, que a ver, hemos pedido a nuestros karmadictos que mandáis mensajes de audio y nos habéis llenado de WhatsApp. A ver, tíos, ¿qué pasa con esas vocecitas? Las queremos escuchar. Queremos saber si descubrimos algún cuarto integrante, algún cuarto mosquetero para este tío. No lo vamos a buscar a ella, pero no importa. Bueno, quiero mandar un beso a mi guapetona y querida amiga Diana y su marido, a mis queridos babies que están creciendo, pero hermosos, Tiago y Camila. También les quiero mandar un besazo enorme a mi amigo Alejandro desde Mar del Plata, que nos está escuchando, al Gaby, que hizo unas pizzas riquísimas y que quedó en que algún día me va a mandar y no va a ser. Y nada, a todos mis amigos de Rosario, al Maxi, a los artistas nuevos que tenemos, al Perguesle, a Osa, a todos. Así que nada, esos son todos mis saludos. Muy, muy bien. Yo también tengo saluditos por acá anotados. Ted, que nos está escuchando desde Suecia, que nos felicita por el aniversario. Tita, que nos dice feliz cumple y muchos años más de buena música. También le mando besos a Sonia, a mi mamá, a Ariel, que nos escucha de Montevideo, Mirrick y toda la familia que nos está escuchando, Rosana y toda la familia que nos está escuchando allá en Palma de Mallorca, Sabri y Currox, que están cocinando con la radio de fondo, Roxy, también toda su familia ahí en Rosario, Seba y Jorge. Seba, gracias por acotar, era la... ¿Cómo era? ¿La Isla Azul? No, la Laguna Azul. La Laguna Azul, muy bien ahí. Que lo tenemos que tener aquí apuntándonos con un cartel que diga la Laguna Azul, tío. La Laguna Azul. Luego los mensajes que nos llegaron por The Box. Feliz cumpleaños, Good Karma. Que sigan los éxitos. Si viene Escobar, me desmayo, nos dice Silvina. Silvana. Sí, esa, sí, ha dicho que si viene Escobar, que está flipando, que me ha preguntado en qué fecha porque quiere pedirse las vacaciones. Feliz aniversario, chicos, gracias por el programa, que está bueno. Lo paso súper bien escuchándolos y escuchando cada tema que pasan. Un abrazo súper grande y por muchos años más. Saludos enormes, Cristian Navarro. Feliz cumpleaños. Saludos para él, gracias. Feliz cumpleaños, Good Karma Show, soy Andrea. Nos emociona recibir estos mensajes. Brix, ¿tenés saluditos? Sí, tengo saluditos acá, a ver. Para Diana y Cris, para Andrea, mi compañera de curso que nos está escuchando. Saludos para Chiquita, Silvana, Cecilia, Nancy. Mi tía Griselda nos dice muy feliz cumpleaños. Saludos para todos ellos, también para Jessica, para Diana, para Mima, para mi mamá, para Sabrina del Pópulo. Y tengo unos agradecimientos especiales para Claudia por este espacio que nos está brindando ya desde hace un año, para todos nuestros auspiciantes, para cada uno de los artistas que están presentes a lo largo del año, para nuestra producción, para toda la audiencia por acompañarnos cada sábado. Y por supuesto para nuestro jefecito que está del otro lado del continente, siempre presente ahí desde el día uno. Y bueno, para nuestro angelito, que ella es la mentora. Gracias. Sí, gracias, tío, que el Perry Gessle, Silvana, Diana y Cristian se llevan saludos dobles, porque ya lo habían dicho. ¿A que no? Parece que el Brix ha ido a otro estudio y no habéis escuchado los mensajes, pero no importa. Saludos, los tenía anotados y los tenía que leer. Calculo que habrá sido así, pero bueno. Seguro, sí, porque él tiene que seguir su papelito al pie de la regla. Así que bueno, que vamos a seguir con... Vamos a volver al estudio y le voy a quitar ese papel. Vamos a seguir con el segmento que tenemos preparado, Pulpito. Tenemos un separador ahí que nos dice que ahora viene algo nuevo, algo en vivo. Apa. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. ahí está Alex, que cae en vivo, que es nuestro nuevo segmento y segundo y nuevo segmento del programa. A ver, chicos, si yo les pregunto, ¿qué recital y qué momento en vivo recuerdan más? ¿Qué me responden? Roxette en vivo siempre. Siempre, ¿no? Roxette en vivo 2009. Night of the Proms. ¿Cómo me cagaste, Brix? No era ese. No. La voy a decir yo, señorita, porque yo le he traído la manzana. Si hay un puto recital épico donde desde el Luna Park pasó a llamarse el Lunatic Park. Tal cual. Ya lo he generado. Y me acuerdo una nota que dijo 10.000 personas cantando al unísono Spend My Time. Nunca experimenté algo así. Y tenía la puta razón. Ah, bueno. Tal cual. Luna. Ese momento épico, es con el que vamos a abrir este segmento. Porque si algo nos pone los pelos de punta es a todo el estadio Luna Park cantando que se tita Spending My Time. Porque no le voy a preguntar a Brix porque es capaz de decirme de vuelta lo del Night of the Prom. O te dice Ronnie Lane, porque por ahí lo tira. Voy a contar algo rápido. Roxette cuando vino aquí, la versión de Spending My Time, clásica y típica, era cuando venía el primer estribillo, Marie ponía el micrófono y la gente decía Spending My Time. Recordemos que venía de una gira europea y en Europa no se caracterizan por ser primeros en nada, ni gritar, ni desquiciarse. Cuando Marie puso el micrófono aquí, el público le robó el estribillo entero. Marí flipaba y miraba para todos lados como decía, pero me han cantado todo el estribillo, ¿cómo sigo? Se dio vuelta a mirar y arrancó las primeras notas de lo que vendía a ser la segunda estrofa y el público volvió a rodarle el tema y ahí Fer y Marí fliparon porque decían, no puedo creer cómo un público está cantando todo el tema completamente solos, pero que esto es mágico. Y bueno, pudieron arrancar la versión como se debe en el segundo estribillo. De ahí en más, todo el público del resto del mundo empezó a copiar de cantar el estribillo entero, pero que fuimos los putos amos, le robamos el puto tema, por eso es épico. No solamente el estribillo, sino como bien decís, la segunda estrofa no la venían cantando en público, con el público. O sea, nosotros hicimos que la segunda estrofa apareciera en ese mismo recital. Pero que fue épico. Lo del Luna Park, el primer Luna Park de 2011 fue épico. Momentos bueno. Y los hay, ¿no? Sí. Y por eso, si estuviste ahí para que se te pongan los pelos de punta de vuelta, y si no estuviste ahí para que sepas de qué estamos hablando, Pulpito, subime todo el volumen y a escuchar Spending My Time en el Luna Park cantado por nosotros. Thank you.

estamos en momento de estreno del día y nos vamos a transportar un poquito hacia Suecia, más precisamente a Estocolmo, de donde es Rasmus. Sí, porque no nos hemos transportado en todo el programa, tío. No. Menos mal que ha llegado el BRICS a transportar, porque si no, no sé a dónde vamos con este programa. Yo creo que en ningún momento pasamos a Suecia, nunca. Tendencias no es muy común. Pasado. En tendencias, hola tío, ahí me gustó más. Por eso mismo, no es común que en tendencias pase esto. Más precisamente nos vamos a transportar a Estocolmo, de donde es, les decía, Rasmus Hagen. Él es un músico, compositor, director, que si bien es, como les decía, artista de tendencia, también forma parte de la familia de artistas de Igat Deluk, de la gran familia de Good Karma. Tenemos un muy buen single que acaba de liberar y hoy lo vamos a estar presentando acá en GK, así que vamos a ir escuchando Fall Out of Love. Vamos, Pulpo. From Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Show. Ella guarda los secretos del pasado. Ay, Dios. Volvemos con... Entre el pulpo que dijo aire y el bris que se lo escuchó suspirar, no lo puedo creer. Estaba patitieso porque digo, ¿qué ha pasado aquí? Claro, que estamos al aire, no estamos al aire. Era la mamá del pulpo con ruleros las que nos dijo que estamos al aire. Así, tranquila. Ay, Dios, cada día me pone una imagen nueva este chico. Sí, con esa voz que lo ha dicho el Briggs, a mí me ha sonado a Norman Bates, cual la madre ahí embalsamada muerta y él haciendo voces en un camión. Sí. No, que hay gente que todavía no... No queremos, hay gente que todavía no vio la serie. Sí, no queremos que la mamá pulpo, ay, mamá pulpa, muera en este programa, tío. Y hablando de mamá pulpa, le recordamos a la señora Luis Miguel que no le vamos a sacar al puto Luis Miguel, ni vivo ni muerto, nada, ala. Y se lo tenemos que recordar también, a agradecer los mensajes de feliz cumpleaños que nos han mandado del fan club de las chicas de Luis Miguel, pero lamentamos, chicas, no les vamos a tocar Luis Miguel tampoco, aunque nos manden saludos de cumpleaños. Es uno de nuestros lemas. Niñas, fanáticas de Luis Miguel, les mandamos un besazo enorme y a poneros en campaña a buscar a la madre viva o muerta de Luis Miguel. Pero aquí también hay que pedir tema. Y un besito para las de Arjona también. Ah, bueno. El Briggs quiere que nos mate todo. Sí. Yo me he agarrado al izquierdo por las dudas, tío, porque lo ha nombrado y dije me lo agarro porque aquí se me cae una lámpara cual el Kix vidrio. Bueno, vamos a dejar estas cosas de lado y vamos a seguir con nuestro segmento de flashback. Así presentamos a esta banda, a esta UB40, que como decíamos antes, no los habíamos pasado nunca y se merecían el lugar en el programa. Estamos escuchando de fondo I Got You Baby. Este temazo. Que reí el anterior día, no me acuerdo ahora si me fue el nombre, pero me lo acordé y dije, ah, qué ganas de reguear. ¿Sabes qué? Que me acabo de. Reguear. Que me acabo de acordar. No, iba a hacer apología de la droga, pero no lo puedo hacer. iba a decir de fumarme un churro, tío. Vamos a decirlo, pues tal. Que venga, que la agua lo tenga que meter el aire, tío. Pero lo iba a decir, tío, porque con ese tema a mí me sale de, sí, fumarme un churro. Bueno, no está mal tampoco. Vamos a la decisión. Cuando sea medicinal, que tengo glaucoma, tío, pero que me importa, que me dejen fumar. Les estaba diciendo que en su momento me llamaba la atención el nombre de UB40. Me dio curiosidad de saber de dónde venía. Y me había llevado una sorpresa, no me acordaba bien cómo era, y ahora me acabo de acordar. Decían que el nombre había salido de un formulario que se usaba para subsidio de empleo. Bueno, por Dios, tío, que no sabían qué hacer y dijeron, bueno, formemos una puta, ya que no nos dieron el subsidio, formemos una puta banda y la pongamos en una banda. Suena eso. Claro. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Me compro una pizza? No, formemos una banda. Bueno, listo. Ay, Dios. Bueno, vamos a disfrutar de la banda, chicos. Vamos a escuchar el temazo que Zetita muy acertadamente me dijo durante la semana. Tiene esta banda un tema que me hace acordar a un tema de Roxette, A You Don't Understand Me. Y le digo, ¿este? Sí, exactamente este. Así que vamos a ver si ustedes, nuestra querida audiencia, escuchan ese parecido que nosotros también notamos en I Can't Help Falling In Love With You. Only fools rush in, and I ain't here falling in love with you.

Bueno. ¿Estábamos discutiendo un gran proyecto? Sí, sí, sí. Estábamos discutiendo algo interesante, pero el pulpo nos mandó al aire. Yo creo que el pulpo tiene ganas de que revelemos sorpresas antes del tiempo. ¿Y las revelamos o no? No sé qué. No, no, no, para mí cuando esté todo cerrado. Sí, sí, sí. Este tipo de cosas tienen que estar terminadas para poder ser reveladas. Sí, cuando hayamos firmado el puto contrato con la discográfica, ahí lo contamos. Sí, sí, sí, cuando esté todo con moñito y tengamos en nuestras manos lo que queremos tener en nuestras manos, ahí se cuenta. Okay. Todavía no. Así que no le hagamos decir eso al BRICS porque va a derrapar en 3, 2, 1 con el oso borracho y las manos. Y los... No. Que está durmiendo el osito ahora. Uy, Dios. Se llega a despertar esa cosa peluda llamada osito. Y te digo que mejor corráis, carnaditos, que hay regalo para todos. Paquete para ti, paquete para acá. Que te hace una ensalada de hostias, una ensalada de paquetes, tío, que flipas, que te queda el culo como un moño. ¡Hala! ¡Ay, Dios! No, esto es too much. Que he empezado a transpirar de los nervios. Que yo también. Que se despierta el oso de la hibernación y el pulpo corre. No. Yo la verdad que no quiero saber más nada de esto. Chicos, ¿a qué no saben? Esto es parte del zoológico del programa. Se acabó el programa, exactamente. Ya son casi las 9. Ya está Hernán en el estudio que quiere empezar su programa. Y nuestro cumpleaños ha terminado en el día de hoy, pero va a seguir durante todo el mes. Sí, va a seguir durante todo el mes. Y que para mí deberíamos tener 2 horas más. En algún momento debería haber 2 horas karma. En algún momento vamos a darle la noticia a nuestros oyentes y vamos a agregar algo durante la semana. No durante la semana, al día siguiente, ¿no? Eso. Sí. Ah, yo pensé que ya podíamos decir eso, ok. No, todavía no, porque no sé a partir de cuándo. No, Claudia no nos ha dado el ok, todavía no hemos firmado. Todavía no hemos firmado, así que todavía no lo podemos decir, pero estamos ahí haciendo tratativas. Sí, hasta que el Gisle no mande los pavos necesarios, no podemos. Por ahora seguimos con los patacones. Sí. Vamos a volver al helicóptero en cualquier momento. Un agradecimiento general a todos los saluditos que nos quedaron por ahí colgados, de los que cuales nos estuvieron mandando. Les mandamos muchos, muchos besos. Y bueno, vamos a empezar a despedirnos, ¿no, Brix? Sí, así es. Como vos decías, saludos, sí, que no se enoje nadie, por favor, en las redes si queda alguien colgado. Saludos para todos. Así que bueno, como siempre, les agradecemos a todos nuestros oyentes y Karmadictos y al excelente equipo de trabajo que nos acompañó. Sí, nuestro querido Pulpo ahí en los controles, sabiendo todas las cosas locas que le pedimos. Sí, muy bien. Y el asistente de producción, la señorita Corin, que está ahí de oyente apuntando todo. Muy bien, muy bien. En la dirección general, la señora Claudia Daporta, por supuesto. En la conducción estuvo la sensual voz de nuestra señorita Grey. Sí, nuestro querido Zeta, ese español hermoso que nos acompaña. Ay, por Dios, que la madre patria me ha devuelto, tía, que me ha mandado aquí para Argentina. Y obviamente mi querido y liberado señor Brix. Y recordáis, Karmadictos, que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Muy bien, nos encontramos en 7 días. Recuerden que... la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Besazos, Karmadictos. You said it's 6 weeks since she left you. And you looked at me with tears in your eyes. But I think of her with all of my respect, you say. I'm always gonna love her. I never will get her, 'cause she's always gonna be a part of me. When April snow is falling and you wish you were somewhere else, when you wake up in the darkest part of the night, when April snow is falling. After two bottles of wine, and really late in the night, you said, I better be going home. I don't care where I sleep tonight. I'm always gonna love her. I'll never will forget her. She's always gonna be a part of me. When April snow is falling, Radio Show, Radio Show, conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Greg. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos.